En Brasil hoy los movimientos están en la defensa de Lula libre porque también, além de todas las cuestiones que son cuestiones de la política, cuestiones grandes, mas también porque hay una tentativa muy grande de calar la voz de los movimientos. Esto se expresó con lo asesinato de Marielle Franco a pocos días y también de su motorista Anderson Gómez. Lamentablemente, también la Comisión Pastoral de la Tierra divulgó esta semana los números de los asesinatos de trabajadores rurales en año pasado. Son como 70 personas, 70 campesinos y campesinas que fueron asesinados en los procesos de la lucha por la tierra. Entonces, hoy, luchar por Lula libre, luchar contra el golpe, luchar contra el conservadurismo, también es una forma de los movimientos seguirem adelante en su también en su, sus lutas y también en sus reivindicaciones. Por isso que hoje lutar por la vivienda, lutar por la tierra, lutar por la reforma agrária, é também lutar contra el golpe, contra el neoliberalismo e também contra todo las diretivas del capital. Por isso que la lucha de Lula libre también está muy cerca de la lucha por la justicia del caso de Marielle Franco y por eso estamos siempre con la consigna de Lula libre, mas también Marielle vive.